Vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. ¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando! ¡De la resistencia a la toma del poder! Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos: esta vez no se frustrará la revolución. Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia. Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano, un programa que realizamos desde Argentina para dar cuenta de las resistencias y rebeldías de América Latina y el Tercer Mundo. Somos María Torrelias, Vicente Sito Lema, Jorge Omar Levinger, Pablo Gandolfo y quien les habla, Carlos Aznares, que les damos la bienvenida. Bueno, y comenzamos el programa de Resumen Latinoamericano diciéndoles que estamos esta vez con Leandro Albani y Pablo Gandolfo y María Torrelias para compartir el aspecto informativo de esta semana, que obviamente tiene mucha relevancia en lo que hace a Palestina, porque comienza otra vez esta semana con nuevos ataques a el pueblo de Gaza. Israel rompe la tregua de una manera descarada, le echa la culpa, por supuesto, siempre a la resistencia palestina, pero en la mesa de negociaciones en el Cairo, Israel no atendió ninguno de los reclamos que le planteó la resistencia, que tiene que ver no solamente con parar los bombardeos, parar la agresión militar, sino también levantar el bloqueo y facilitar la posibilidad de que se construya un aeropuerto en Gaza que permita romper el aislamiento por tierra, mar y aire a la que lo ha sometido Israel durante todos estos años. Los bombardeos esta vez, otra vez, van causando cada vez más víctimas. Ya estamos en una cifra de 2.030 palestinos y palestinas muertos, 570 niños y niñas muertos y alrededor de 11.500 heridos que se siguen acumulando día a día, siguen aumentando día a día e instalan a Gaza en el peor de los escenarios. Primero porque es prácticamente una ratonera. Israel rehúye el combate cuerpo a cuerpo para no tener víctimas y apuesta solamente a los drones y los bombardeos y lanzamiento de misiles desde barcos que están en las cercanías. Intentaron con mala suerte matar al jefe militar de Hamas, Mohamed Saif. Aparentemente ha habido una falsa información de que lo habían asesinado, pero sí asesinaron a su esposa y a una niña, hija de Saif, que tenía solamente 7 meses, y mataron a todos los vecinos de alrededor. Este es el tipo de receta que aplica Israel contra el pueblo palestino. Ahora está tratando de hacer una intervención quirúrgica contra la jefatura de Hamas. De hecho, han asesinado esta semana a 2 de los jefes militares de Hamas, pero la resistencia ha contestado con el lanzamiento de cohetes a una central de gas en Asherot, y también ha advertido que va a lanzar misiles hacia el aeropuerto Ben Gurión en Tel Aviv, por lo cual advirtió que se suspendan los vuelos internacionales a ese aeropuerto. La resistencia está firme, está utilizando los túneles y la inteligencia militar, que obviamente le ha dado buenos resultados en el combate cuerpo a cuerpo, pero el poderío bélico israelí es muy superior y evidentemente se siguen acumulando víctimas por parte del pueblo palestino. Sí, Carlos, con las cifras que diste de la cantidad de muertos que hay hasta ahora en la Franja de Gaza, confirma un poco que Israel no tiene el interés de desbaratar a Hamás nada más, sino que es un ataque contra toda la población de Gaza. Muchas veces no se tiene en cuenta esto, sobre todo los grandes medios de comunicación quitan este tema de la agenda, pero desde que comenzó esta operación Margen Protector, la víctima principal es el pueblo palestino, y si bien, como decías, hubo milicianos y jefes de la resistencia que han caído, la gran mayoría son civiles, ¿no? Y Israel, por eso también se ve un poco que no quiere negociar nada. No le interesa los puntos que presentó Hamás, que son muy coherentes, porque pedirle que le retiren un bloqueo que tiene 6, 7 años, que no permite el ingreso de nada a la Franja de Gaza, no es un pedido desquiciado, es una realidad. Esa gente necesita que ingrese medicina, alimentos, y hoy no se puede. Y creo que Israel en todo momento va a tratar de que cualquier negociación no llegue a buen puerto, porque se viene confirmando que lo que están buscando es arrasar la tierra palestina y quedarse ellos con el control. Y insistir, que insistimos siempre, en que en estas víctimas civiles, ya nombraba Carlos, 570 niños y niñas. Hablarles de que hay una campaña que ya se está difundiendo por todo el mundo, que se llama Netanyahu, criminal de niños y niñas. Porque se han sacado las cifras, desde el año 2000 hay 1.200 niños y niñas asesinadas. Quiere decir que cada 3 días se ha matado un niño o una niña en Palestina. No es una cifra menor. O sea, como vos decías, es un exterminio de una población. O sea, desde que son niños y niñas, desde que son bebés. Y volver a insistir también en que cuando se habla de la resistencia de Hamás, se está pensando siempre nada más que en guerrilleros y en guerrilleras. Y en este caso es toda una población. O sea, la mamá de esta esposa del dirigente asesinado, que le han matado a su nieta, que le han matado a su hija, reporteada en el momento, en la tragedia, ya decía: sí, tengo todo el dolor, pero hay que seguir luchando. O sea, está bien, perdí a mi hija, perdí a mi familia, pero hay que seguir luchando. O sea, hay una decisión de una población entera, de millones de personas, de decir: o arreglamos la situación o morimos. O sea, es bien la consigna del Che Guevara, ¿no? Cuando el Che decía crear un Vietnam, bueno, ahí han creado un Vietnam. Y ahí van a luchar, porque prefieren luchar que vivir arrodillada. Me parece algo para destacar también es el rechazo que tiene, más allá del rol de los medios de comunicación, que lo que decía Leandro, que ocultan en buena parte lo peor de lo que estaba pasando. Llama la atención el que, a pesar de ese rol de ocultamiento, el nivel de rechazo que tiene en la sociedad, aún con pasividad, aún sin expresiones de movilización ni de solidaridad concretas, sí me parece que esto es una diferencia con otras operaciones similares de Israel. Digo, el rechazo que ha logrado en su contra en la sociedad creo que es abrumador, incluyendo franjas de las comunidades judías, ¿no? O sea, hay también expresiones de judíos que están radicalmente en contra de esto que está ocurriendo. Me parece que eso es un dato alentador y positivo, porque es importante que quede al desnudo cuál es el rol del Estado de Israel, que tiene poco que ver con lo que se suele decir. Sí, por otro lado, pasa ya prácticamente 2 meses desde que empezó esta tragedia y este genocidio, y la comunidad, la llamada comunidad internacional, sigue en babia, sigue como con un comportamiento autista. Cuando me refiero a la comunidad internacional, me refiero a los que pueden realmente presionar para que esto se solucione. Hablo de Rusia, de Putin, de la China, de Xi Jinping, del Papa con sus influencias, de las Naciones Unidas, que obviamente son parte del apéndice norteamericano. O sea, pero siguen diciendo qué lamentable lo que está ocurriendo y no haciendo absolutamente nada. En contraste está el planteo de países como Venezuela, como Bolivia, como Ecuador, que no solamente han expresado su repudio a Israel, no solamente han roto relaciones, sino que también están enviando alimentos, medicamentos, Y el caso del el envío de Venezuela, que estuvo a punto de ser asesinado todo el contingente que llegó a Gaza después de dar vuelta al mundo y pasar por Egipto, porque a 50 metros le tiraron un misil y destruyeron parte de la Media Luna Roja, que era donde ellos iban a entregar esto. O sea que estamos frente a un enemigo de la humanidad, como es Israel y como es Estados Unidos, que tienen el desparpajo de horrorizarse, por ejemplo, después hablaremos de esto, por la muerte de un periodista en Irak, que obviamente nos conmueve, pero no horrorizarse por la cantidad enorme de cientos de muertes que provocan diariamente las bombas que ellos tiran. Entonces, es grave, digo, desde un concepto de la humanidad es grave, porque nos instalan en un tipo de escenario en el cual todo vale y todo queda impune, incluso la muerte de 570 niños y niñas, que es en otro momento sería atroz. Y fíjense, ustedes hablaban de esta matanza de niños, por muchísimo menos que eso lo juzgaron a Milosevic en un tribunal penal internacional. Y sin embargo, hay dudas si Netanyahu va a ir a un tribunal penal internacional, porque Estados Unidos está haciendo ya todo el lobby suficiente para que eso no ocurra. Sí, se está lanzando también fuertemente la campaña del boicot a Israel. Tenemos que recordar y pedir a todas nuestras radios que esta especie de corto que vamos a hacer de audio para la campaña se esté poniendo continuamente en a toda hora para que haya una conciencia, porque en Palestina, la militancia palestina nos está diciendo que tenemos que influir desde fuera, que Israel, si no se le para desde fuera, ellos no van a parar hasta el exterminio. Entonces la lucha nuestra fuera, lo que nos piden es eso, el boicot, intentar juzgar a Netanyahu, o sea, que nosotros agitemos a nuestros gobiernos, los gobiernos que son más blandos, como en el caso de Argentina, para que tomen posturas, para que obliguen a Israel a irse atrás. Sí, también teniendo en cuenta este apoyo que tiene la resistencia palestina a nivel internacional, queda otra vez más demostrado que el sistema internacional para tomar decisiones, en este caso Naciones Unidas, no funciona, no está funcionando, o directamente funciona para las potencias y para Israel y para Estados Unidos. Después de más de 2.000 muertos, con 500 niños asesinados por Israel, que Naciones Unidas no tenga o no quiera tener esa capacidad de decisión para, más allá de la condena en un comunicado, que no tengan capacidad de detener a Israel, es preocupante, porque se viene viendo cada vez más esta situación de que Naciones Unidas está congelada ante un exterminio de personas. Bueno, vamos a seguir seguramente la semana que viene con este tema, y vamos a escuchar música que está relacionado con esto, María. Primeramente vamos a escuchar la cuña del boicot a Israel, y después vamos a escuchar al grupo de rock aragonés Mayacán, que canta la canción Palestina resiste. Yo estoy por el boicot a Israel. Basta de mujeres sin niños, basta de niños sin madres, basta de genocidio. Porque con nuestro consumo también hacemos. Consumimos Coca-Cola, consumimos Danone, Pepsi. Vamos a establecimientos como Starbucks, McDonald's. Todas esas empresas y otras tantísimas más están financiando al Estado de Israel y su terrorismo y su genocidio. No participar en actos oficiales como artistas. No acudir a ningún festival, a ninguna convocatoria de productos culturales. ¡Boicot a Israel! ¡Boicot a Israel! ¡Avanzar! resiste, pies contra balas, Palestina resiste. Pueblo, maldita tierra, don ahora y siempre, torna equipada, pies contra balas, Palestina resiste, pies contra balas, Palestina resiste. Bueno, y seguimos en resumen latinoamericano, estamos ubicados en la región de Medio Oriente y vamos a hablar de Irak, no solamente porque sigue el avance del Estado Islámico, de las milicias del Estado Islámico, ese engendro que en algún momento fue alimentado con dinero y con material bélico por parte de Estados Unidos y todo Occidente, sino que también esta semana el mundo volvió a conmoverse, y vuelvo a decir, se conmueve por este tipo de cosas, pero no se conmueve por otras, con el asesinato de un periodista que fue, se hizo un video, incluso el Estado Islámico hizo un video, lo difundió, que lo degollaron, me refiero al periodista Foley, que estaba secuestrado de hace prácticamente 2 años, creían que lo tenía la gente de Bashar al-Assad. También se hizo una campaña en su momento diciendo que el gobierno sirio lo había secuestrado, y ahora parece que no estaba secuestrado por Bashar al-Assad, sino por los mercenarios que arma Estados Unidos. Sí, ahí en Irak hay que ver también de dónde viene el Estado Islámico, como decís vos, Carlos, un engendro que financiado por las monarquías del Golfo Pérsico, por Estados Unidos, y cómo también Estados Unidos planta diferentes posturas frente a esta situación, porque en Irak automáticamente salió a socorrer, de alguna manera, por decirlo de alguna manera, y busca la estabilidad, y el Estado Islámico, como el Frente al-Nusra o el Ejército Libre Sirio en Siria, están hace más de 3 años cometiendo masacres, atentados, y Estados Unidos en ningún momento intentó frenarlos a ellos, ¿no? También hay que ver que Irak, más allá de esta crisis que tiene con respecto al Estado Islámico, tuvo una pequeña crisis política después de las elecciones, porque quien era el primer ministro, Nuri al-Maliki, se negaba a dejar el cargo, intervino Estados Unidos apoyando al nuevo gobierno iraquí, y también ahí hay una situación de inestabilidad que a Estados Unidos por lo visto no le conviene, y la va a resolver como trata de resolver las situaciones esas, bombardeando nuevamente Irak, enviando asesores militares, enviando soldados, y habrá que ver a dónde lleva toda esa postura que tiene Estados Unidos hoy. Y comprometiendo otra vez a los países de la Unión Europea, como Francia, como Alemania, que ya están prometiendo enviar ametralladoras, misiles a los kurdos, o sea, armar otra vez toda la región para después, seguramente en algún momento dirán, esos kurdos que hemos armado ahora se levantan en contra nuestro, a bombardearlos, porque esto va y viene permanentemente. Sí, como sosteníamos desde que empezó este conflicto, me parece que acá no hay una apuesta clara de sostener la existencia de Irak, ¿no? A lo que se juega, entonces no. Si hoy hay que armar al Estado Islámico, se lo arma, si mañana hay que bombardearlo, se lo bombardea, si hoy hay que armar a los kurdos, se lo arma y mañana se lo bombardea. Porque lo que está en el fondo, me parece, es la llevar a una situación en la que la existencia de Irak sea imposible. Ese es el objetivo, y para eso, si hay que cambiar radicalmente de postura, van cambiando radicalmente de postura. Por eso me parece que los bombardeos sobre el Estado Islámico, primero, dudó mucho Estados Unidos en hacerlo, ¿no? Tardó un tiempo en llevar a cabo eso, y cuando lo lleva adelante hay que ver hasta qué punto lo va a llevar adelante. Yo supongo que no va a intentar de ningún modo exterminarlos, porque les conviene que estén ahí, les conviene que el Estado Islámico siga existiendo, les conviene que trabe la unidad de Irak, le conviene que esa enorme reserva de petróleo que es Irak, en lo posible no sea un solo país, que sean tres países, es una situación beneficiosa. Entonces me parece que hay que mirarlo con ese prisma esto, ¿no? Donde no es un conflicto mucho menos claro, me parece, que otros, donde uno está de un lado y otro del otro. Acá es donde Estados Unidos va yendo, está jugando a tres bandas y va haciendo lo que le conviene en cada momento y a lo que se ve obligado. Es lo mismo que decías vos de Siria. Hicieron lo mismo en Siria. Lo que quieren es que desaparezca Siria como país. Que desaparezca Siria con una independencia, con sobre todo independencia de los poderes occidentales. Sí, me parece que lo que estaba más claro en Siria era que el gobierno sirio era un enemigo y Estados Unidos estaba del otro lado, y todo lo que fuera enemigo de ese gobierno, ellos lo alimentaban. Acá es un equilibrio más extraño. Por un lado tiene que apoyar al gobierno de Irak, pero por otro lado no le gusta tanto. Por otro lado, con el Estado Islámico limita al gobierno iraquí. Con los kurdos combate al Estado Islámico, digamos, juega a un montón de bandas al mismo tiempo. No, lo que sí aparece como claramente una estrategia es desestructurar toda la región. Toda la región está en guerra, o sea, en Siria, en Libia totalmente desestructurada, Palestina, Afganistán, y ahora Irak nuevamente, o sea, de esto, ¿quién gana? ¿Quién saca un resultado ganancioso? Obviamente Estados Unidos e Israel. Las dos potencias que allí aprovechan que todo el mundo árabe esté peleándose entre ellos mismos. O sea, que islámicos más moderados contra islámicos más extremistas, pero todos matándose y además todos recibiendo armamento de cada una de estas potencias. En ese sentido, si hay algo rescatable es la resistencia palestina por un lado, los kurdos del PKK en Siria que no han jugado dentro de este damero y han apostado a su propia autonomía, y también el gobierno y el ejército sirio que de alguna manera han logrado salvar la posibilidad de una intervención directa de los Estados Unidos, que se tuvo que limitar a estos mercenarios que después le pagan como le pagan, porque ahora le tiran con esos mismos misiles que ellos le dieron, se los tiran o le matan los periodistas o le matan a agentes occidentales que ellos tienen en sus manos. Sí, para remarcar con la situación de Irak, vos lo decías, Carlos, recién, el rol que está jugando el Partido de los Trabajadores del Kurdistán en el norte de Irak. La guerrilla del PKK hoy está combatiendo al Estado Islámico frente a esta imposibilidad que tienen las Fuerzas Armadas del Irak autónomo, ¿no? Que su presidente es Barzani, por testimonios que uno puede ver, que tampoco son muy difundidos, pero entrando en algunas páginas web, sobre todo de Kurdistán o de información alternativa, hoy el que está llevando adelante la pelea contra el Estado Islámico es el PKK, es la guerrilla que ha empezado a movilizar muchísimos combatientes para el norte de Irak, Y si bien están combatiendo junto a las Fuerzas Armadas del Irak Autónomo, dirigido por Barzani, ellos siempre, como decía Carlos, apuestan por su estrategia y por su línea política y la defienden. Muy bien, seguiremos informando sobre este tema y vamos a escuchar un poco de música, esta vez con el rapero catalán Pablo Hasél, que va a recordar a Palestina. Palestina, History Omega, ya, ya, ya, ya. Amanece en Cisjordania, luz y rabia despierta Manhattan. Israel destrozó el barrio, ya solo espera que lo maten. Su hermano murió inmolado, era en forma de mártir. Pa' ti se lo moro, ¿no? Vete a beber Martini, chico party. Partí 2000 sueños de paz, has escoltado a la escuela. 11 míseros años y un corazón bombardeado que se hiela. A veces el ocio tira piedras contra tanques israelíes. Ya no te haces pis, no hay miedo cuando solo por luchar existís. No entiendes cómo el mundo no evita tanta injusticia. Semejantes lloran entre ruinas y eso te desquicia. La muerte es la protagonista en cada uno de tus dibujos. Tu padre dice que la justicia no mueve la ONU, sino el lujo. Charcos de sangre no reflejan una libre Palestina. Los ideales mueren tiroteados en una esquina. Míralos, el holocausto tiene una segunda parte. Qué paradoja, arrojas impotencia en ganas de matarte. ¿Cómo parar tal barbarie? Ese mundo se mueve por dinero. Terrorismo es llamarse ejército y destrozar barrios enteros. Primero hay una invasión, el resto reacción lógica. Clinton movió un dedo, sí, pero en el coño de Mónica. Bush monta orgías con lobbies judíos. Oh, it's funny, que se atragante con la polla de algún exiliado en Miami. Palestina llora en el olvido, Occidente no le importa. Quejate, me empuña casi 47 con 11, living la vida corta. Sueña con ser como su hermano, morir abrazado a dinamita. Como cientos de niños a quienes esa ilusión nadie les quita. Con el ruido de los tanques es difícil que uno se vada. Nada salva al país, polvo gris, desesperanza y quifada. La tierra de las lamentaciones y luego hablando un muro. Miles de kilómetros y siento su odio sin freno, lo juro. Las palabras ya no valen, todos los septiembre son negros. Munich 72, operación con la de Dios, la cordura quebró. Quieres fanáticos religiosos, entrar en una sinagoga. Sharon le reza a Hitler y gasificaría todo aquel de tierra. Y la culpa del Islam, ¿no? Occidente es mi amenaza. No un niño palestino podrido en el olvido de Gaza. La conciencia mundial canta country con el tío Sam. Bang bang, hacer apuestas sobre cuándo coño lo matarán. Otro destino predeterminado también tenía que pasar. Qué bonito, ¿no? Palestina, History Omega. Sollozos, gritos, envuelve la noche, ya sabes, nada inédito. Soldados disparan al padre de Hatem, cerca ningún médico. Se desangra la excusa, si era otro terrorista. Hatem quema banderas de USA, otro mártir en la lista. Le llora solo en su cama, acaricia una AK-47. Nació en una guerra eterna y la vida le dijo vete. Está convencido, vengará su padre en breve. Nada leve, kilos de dinamita en una disco, sangre llueve. Sus amigos portean su foto, su nombre en cada calle se escucha. Hatem no es el primero, ni el último, unidos por una lucha. En las que las palabras se ríen de la cruda realidad. Suma el rifle una rama de olivo, como dijo Arafat. La estrella de David se lleva peor con la paz que con la espástica. Palestina dice paz igual a esperanza apática. Esos judíos pegados a la pared, eso no pasa la Big Ben. Carías tu sino y la impotencia golpearán tu sien. Qué bien, matan a moros, dicen hijo puta sin idea de nada. Ponte en su piel, siente la hiel de millones de personas maltratadas. Hatem es un ejemplo de niños que no pueden serlo. Ahí reparten granadas, sabes, y no caramelos. Sueñan con un cielo sin nubes de dolor, metralla y humo. Bueno, y ahora vamos a hablar, en resumen latinoamericano, de lo que está ocurriendo, de toda esta rebelión popular que ha venido ocurriendo desde hace, prácticamente desde el 9 de agosto en Estados Unidos, más puntualmente en la localidad de Ferguson, allí en el Missouri, pero de alguna manera se ha extendido por todos los sitios de Estados Unidos donde hay población negra o latina. Esto empezó con el asesinato de Michael Brown, un adolescente que iba circulando por la calle y fue parado por una patrulla policial, que se convirtió en una patota policial, que lo increparon y lo fusilaron, prácticamente lo fusilaron. Este hombre estaba desarmado y sin embargo lo mataron como a un perro. Y después, a partir de ese momento, comenzó toda una rebelión en Ferguson, que es mayoría población negra, con una policía tipo Gestapo, con mayoría integrantes blancos, 53 blancos contra 3 negros en el cuerpo policial. No bastó la policía local frente a los incidentes que se produjeron, a pesar de la represión, que fue muy fuerte, y entró directamente la Guardia Nacional, que militarizaron toda la zona y gran parte de los alrededores. Las escenas que se vieron parecía Irak, con los mismos blindados, las mismas tanquetas, los mismos uniformes de la Guardia Nacional, tirando a diestra y siniestra y generando un terror en la población, porque además atacaron, allanaban las viviendas, pero tuvieron resistencia permanentemente. Esto se extendió, como decía, una vigilia en alrededor de 90 ciudades de Estados Unidos, llegó a Washington y a Chicago con movilizaciones multitudinarias. Ahora la cosa está como un poco más tranquila, pero el propio Obama, desde su lugar de vacaciones, tuvo que salir a bancar a la policía, por supuesto, no va a bancar a los manifestantes, y decir que los incidentes y la violencia no son justificables, cuando la mayoría de los observadores o testigos dijeron que quien está aplicando la violencia permanentemente, no ahora, sino siempre contra la población negra y latina, es la policía y la Guardia Nacional. De hecho, tuvo que ir el fiscal nacional de Estados Unidos, a un hombre también negro, lo mandaron expresamente como para calmar los ánimos, y decir que va a tratar de solucionar esto mandando a la cárcel al policía que hasta ahora está en libertad, el policía que asesinó a este chico. Pero tras cartón vino otra muerte en un lugar muy próximo de Missouri, y ya van dos muertos, una cantidad enorme de heridos y un clima de gran tensión. Sí, cuando ocurre un hecho de este tipo en Estados Unidos, vuelve otra vez a luz ciertas problemáticas que no están resueltas en el país, más allá de que se muestre a este gran país de la democracia y la libertad, la problemática esta que es la segregación, el racismo contra los afroamericanos, está presente, no fue un hecho aislado en la década del 60 o 70 cuando se luchaba por los derechos civiles de esas comunidades, sino que vuelve todo el tiempo. Y también hay que tener en cuenta que este fue un hecho mediático, si se quiere, pero cotidianamente la población afroamericana en Estados Unidos, y ahora la latina, que es un gran porcentaje, sufre este tipo o de ataques o de discriminación permanente, de diferenciación, y son problemas no resueltos que tiene una sociedad como Estados Unidos, que no solamente la tienen los gobiernos de Estados Unidos, sino la sociedad en sí, que la diferencia entre negros y blancos no es algo de principios de siglo, sino que hoy se vuelve a ver eso. Hasta salió un grupo del Ku Klux Klan a defender a este policía, dieron una declaración, si bien uno imagina que son grupos minoritarios de Estados Unidos, pero son grupos de ultraderecha que están saliendo otra vez a luz diciendo que el policía estuvo bien con lo que hizo, ¿no? Bueno, Pablo, no solo no es que no se ha superado, es que se han ido agudizando. Se ha ido agudizando el racismo, porque hay que recordar, si nos remontamos, hemos trabajado mucho últimamente, en resumen también, sobre la época de los Black Panthers, de mujeres negros y negras que se llamaban así, panteras negras, y que fue una lucha que fue realmente radical para luchar contra el racismo en los barrios, con una organización propia y con una autodefensa, ¿no? Bueno, hay que recordar cómo acabaron con los Black Panthers. O sea, está bien, acabaron con la dirigencia, acabaron con la radicalidad, pero siguieron organizados y organizadas en los barrios, pero no suficientemente. O sea, no hubo un trabajo social suficiente para trabajar de raíz, como vos decías, ese racismo. Entonces nos encontramos ahora con ya denuncias de derechos humanos de que se está viviendo un apartheid en Estados Unidos, como el de Sudáfrica. O sea, imagínense que venimos hacia la postura más fea racista del mundo, que fue el apartheid. Sí, esto, la desigualdad persistente queda clara en un dato que tiraba recién Carlos. De 58 oficiales de policía que tiene Ferguson, 58, 55 son blancos y 3 negros, pero la población es inversa, digamos. Son 14.000 negros que viven en Ferguson y apenas 7.000 blancos. Digo, en este dato, en el acceso a la policía, y este dato se repetirá en tantas otras cosas, en tantos otros puestos del Estado, deja a las claras la desigualdad en el acceso a las posibilidades, la desigualdad en el acceso a estar en determinados cargos de Estado, cómo los blancos mantienen ciertos espacios de poder que no los ceden. Entonces, tiene sentido hablar de lo que decía María, de una suerte de apartheid. Y es interesante también que esto no es la primera vez que ocurre en Estados Unidos. Digo, hubo un caso en el que fue muy, muy, muy notable, que fue en el caso del huracán Katrina en Nueva Orleans, donde los testimonios más crudos por ahí no salieron en la prensa comercial. Pero allí había testimonios de que una población que había sido azotada por un huracán, en lugar de mandarle médicos, le mandaban tropas. En lugar de mandarle medicina, los iban corriendo de un lado para el otro. Bueno, era una zona militarizada. Y los testimonios de esa situación son realmente alucinantes, ¿no? Dejaron morir a la población. Incluso Cuba ofreció mandar ayuda con su ejército de batas blancas, los médicos y médicas, y se lo negaron. Y los dejaban morir y dejaron caer toda esa ciudad. Volviendo a los datos de discriminación, encuestas que se han hecho esta semana en todo Estados Unidos donde hay población negra, que es gran parte del territorio, se habla de que si se sienten discriminados los negros en Estados Unidos, un 88% contesta que sí y solo un 12% dice que no hay discriminación. Y por otro lado, recordar que la población carcelaria de negros y latinos en los Estados Unidos es casi el 85% de toda la población, y estamos hablando de cerca de 2 millones de prisioneros en los Estados Unidos, de los cuales muchos de ellos están en el corredor de la muerte, como Mumia Abu-Jamal y otros dirigentes negros de la época de los 60-70 que están con la condena de muerte sobre su cabeza hace prácticamente 30 años. Esto seguramente lo que va a traer es que ahora pondrán paños fríos, tratarán de detenerlo por unos días o unos meses a este policía, y después no nos enteraremos si el policía recuperará su libertad y sus compañeros seguirán golpeando a los negros hasta que haya otro estallido. Lo que está fallando, obviamente, es lo que había en los 60-70, que los negros se estructuraban y se organizaban política y militarmente como autodefensa, porque para una sociedad como la norteamericana no cabe otra. No se puede seguir respondiendo a estallidos y estallidos cuando hay una tragedia como esta, sino que hay que prepararse para dar una respuesta de conjunto en la sociedad negra y latina frente al avasallamiento de derechos humanos que hace esa sociedad blanca, racista y fascista. Bueno, no olvidar que no es una cuestión de color, que yo siempre estoy trabajando eso, no es una cuestión de negros. Hay un presidente en Estados Unidos que tiene ese color y es absolutamente imperial, sino que es también un problema de lucha de clases, no olvidemos eso. O sea, interesa que toda esa población esté sojuzgada para poderla explotar. O sea, y que además hay una sociedad burguesa afroamericana que también llega a esos lugares, y cuando llega a esos lugares se convierte también en racista y explotadora. O sea, no olvidemos eso, ¿eh? Que siempre tienen un policía afro para reprimir, tienen una Condoleezza Rice histórica que fue la que más ha matado en la época de Bush, que también era afro. O sea, no olvidemos eso, ¿eh? Bueno, y ahora en la parte de música que vamos a poner, vamos a recordar que se cumplen 42 años de la masacre de Trelew en la Argentina. Esta semana hay todo tipo de actos, no solamente en Trelew, sino en todo el país, recordando a los combatientes que fueron fusilados en 1972. Vamos a escuchar un tema grabado en un acto, precisamente. Se llama Los Campos de Trelew y lo interpreta La Mecha. Y en los campos de Trelew nació una flor colorada. En los campos de Trelew nació una flor colorada. Guerrillera y socialista como quería el Che Guevara. Guerrillera y socialista como quería el Che Guevara. Dijo la prensa burguesa que fue un intento de fuga. Dijo la prensa burguesa que fue un intento de fuga. Pero nosotros sabemos que allá en Trelew fusilaron a 16 compañeros. Pero nosotros sabemos que allá en Trelew fusilaron a 16 compañeros. son su grito 16. Gritos que son gigantescos, son su grito 16. Gritos que son gigantescos, que la sangre derramada jamás será negociada, no habrá olvido ni perdón. Que la sangre derramada jamás será negociada, no habrá olvido ni perdón. Vamos a preguntarle una vez más al Señor del Cielo. Parece que no quiere, así que lo vamos a tener que hacer nosotros. Cuando querrá el Dios del Cielo que la tortilla se vuelva. Cuando querrá el Dios del Cielo que la tortilla se vuelva. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda nada. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda mierda. Carlos Alberto Astudillo, RP. Eduardo Adolfo Capello, RP. Carlos Alberto del Rey, RP. Alfredo Elías Cohn, RP. Ana María Villarreal de Santucho, RP. Miguel Ángel Polti, RP. Clarisa Rosa Lea Place, RP. María Angélica Sabelli, FAR. Susana Graciela Legar de Joffre, Montoneros. Mario Emilio Delfino, RP. Rubén Pedro Bonet, RP. Mariano Pujadas Badel, Montoneros. Humberto Segundo Suárez, RP. Humberto Adrián Toski, RP. Jorge Alejandro Ulla, RP. María Antonia Berger, FAR. Alberto Miguel Camps, FAR. Bueno, y ahora en resumen latinoamericano, estamos en comunicación con Julio César Hincapié, nuestro compañero de Colombia, que nos informa siempre de lo que está pasando por allá. Y esta vez, Julio, queremos que nos cuentes qué está pasando en La Habana, porque se han reanudado los diálogos de paz y justamente con un evento muy importante que ya venían pidiendo la delegación de las FARC desde el comienzo, que es la intervención de las víctimas en estos diálogos. Recordar que hay 6 millones de personas desplazadas, de los cuales 220.000 se estima que son muertos y muertas, 30.000 desapariciones forzadas y muchas más tragedias en la Colombia. Contanos, Julio. Hola, compañera María, compañeros y compañeras de Resumen y a todos los oyentes y oyentas que nos escuchan, ¿no? Pues sí, la situación aquí en Colombia, pues si bien reina una gran esperanza y un ideario, pues sobre todo en el campo social y popular, por conseguir la paz tan anhelada y que eso posiblemente nos facilite, y ese es el gran sueño, la construcción igualmente de la nueva Colombia, pues el camino pues no es como muy, muy fácil, y eso por lo tal se está viendo reflejado en los diálogos que se reanudan en esta etapa, una etapa de un punto, digámoslo así, como neurálgico en los diálogos, que es el tema de las víctimas, ¿no? Por tal, pues ha generado mucho impacto, digámoslo así, en la sociedad colombiana, ya sea a través de los medios masivos de comunicación, por aquello de la ultraderecha, está mostrándose como las víctimas y mostrar al campo social y popular, y en este caso específicamente a las FARC, como victimarios, Y lógicamente del otro lado pues estamos los que hemos venido sufriendo la victimización por parte del Estado a través de las diferentes décadas que lleva este conflicto, ¿no? Eso es como en el marco general. En ese marco se vino haciendo unos foros regionales desde hace unos meses atrás en diferentes partes del país, en Villavicencio, en Barranca Bermeja, en Barranquilla, y terminó con un gran foro nacional de víctimas en la ciudad de Cali, donde las víctimas presentar nuestras propuestas para que fueran llevadas a La Habana. De ese gran foro, pues escogieron unos representantes que fueron a La Habana, cosa que eso generó como mucho, digamos, encuentrones, podría decir yo, dentro de la ultraderecha, con las personas que iban a participar. Fueron en total, tengo entendido, 15 personas, alrededor de 15 víctimas, y de esas 10 correspondían unas a víctimas de crímenes de Estado directamente, y 5 de ellas, y 5 de ellas eran víctimas de paramilitarismo, que lógicamente vinculadas con agentes del Estado, ¿no? Entonces, eso aquí para la ultraderecha generaban un escándalo impresionante a través de los medios de comunicación, que porque las víctimas, decían ellos, de la guerrilla, pues iban a estar minimizadas y casi sin voz en La Habana. El asunto es de que se hizo el evento, se fue a La Habana, se fue con la vocería, eso ocurrió este fin de semana pasado, pues asistieron las diferentes representantes desde el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, como el compañero José Antequera, que fue como representación del Movimiento Nacional de Víctimas y como representación de hijos e hijas, ¿no? Como la compañera Luz Marina, que es una compañera que es madre de Soacha, una de las quien le desaparecieron y le asesinaron a su hijo en los famosos casos conocidos como los falsos positivos, y una compañera de Aspades, pues como para generar o colocar 3 ejemplos de los representantes del campo social y popular, víctimas del terrorismo de Estado, de Aspades, en representación de esta organización histórica que ha venido luchando por los detenidos desaparecidos en este país. El asunto es de que todo se vio en un marco de mucha cordialidad, de mucha afinidad, de perdones a través de lado y lado, de parte de las FARC, asumiendo algunos actos de guerra que se han cometido durante estos años del conflicto, con unas de las víctimas o de las familiares de la familia Turbay, pero igualmente las víctimas igualmente del terrorismo de Estado, señalando lo que había sido, digámoslo así, la persecución y la victimización. Esto ha empezado a generar igualmente en la sociedad, ya aquí en el entorno colombiano, una apertura hacia estos asuntos, ¿no? Hacia que el Estado sí ha cometido delitos de lesa humanidad, que el Estado sí ha cometido daños, y por consiguiente, pues, digámoslo así, eso ha generado ha empezado a abrir un poco más el debate en cuanto al proceso de paz. Las expectativas son muchas, la coyuntura es muy grande, el proceso de paz debía avanzar básicamente después de que Juan Manuel Santos asume su segundo periodo, y ahora pues se ve que hay una comisión que empieza a trabajar sobre el tema que debe seguir, y por consiguiente hablar sobre la dejación de las armas, hablar sobre el proceso de reincorporación, cosas de estas que se ve que el proceso como que va avanzando y que da la expectativa de que esto no tiene un retroceso. Paralelo a esto también se empieza a hablar de lo afianzado, lo que va el proceso de diálogos con el ELN, ¿no? Pero las cosas, María, igualmente quiero dejar claras que no son tan alegres o como tan felices como se ve con el proceso, ¿no? Porque pues hay que entender que este es un proceso armado y también un proceso político y social, ¿no? Y aquí, pues lógicamente la represión hacia el campo social continúa. Y fue como esta semana, de una manera muy funesta, esa persecución terrible que han mantenido por años hacia la compañera Piedad Córdoba, hemos vuelto a encontrar de que han reanudado un caso, o mejor dicho, el caso que por la cual lo de la destituyen del Congreso de la República, el facho procurador. Entonces, ahora bajo esas condiciones que da el fallo de la Procuraduría, la Alta Corte dice que la Fiscalía debe investigar a la ex senadora Pilar Córdoba por delitos, por delitos de lesa humanidad. Una cosa terrible, simplemente afianzada y que supuestamente por los computadores que le incautaron a Raúl Reyes, cuando la misma justicia hace ya cerca de 4 años atrás dijo que esos computadores, eso no era prueba real, porque eso era falso. Entonces, simplemente se ve que es una persecución, porque pues, no hay pisos jurídicos como para justificar lo que están haciendo, y la agresión contra la compañera Pilar sigue. Pero igualmente, las agresiones hacia organizaciones sociales en el Catatumbo, hacia las organizaciones sociales en el Putumayo, bombardeos de la Fuerza Aérea en estas dos comunidades, persecuciones contra los defensores de derechos humanos, asesinato de periodistas, supuestamente el periodista más perseguido de Colombia, el que supuestamente tenía un sistema de seguridad que lo protegía, fue asesinado la semana pasada en Antioquia, cosa que igualmente evidencia de que en el país las cosas para nada han cambiado y que si bien se puede llegar a un acuerdo de paz y tal vez a una firma de paz como todos queremos, la consolidación de la paz nos va a tardar décadas en este país. Cosa que, pues, estamos dispuestos del campo social y popular como a asumir ese asunto y que también se ve reflejado porque, pues, todas las cosas no son tan feas y con esto quiero cerrar. Pues, si bien, como lo he dicho, nosotros estamos, o por lo menos yo particularmente, en orillas políticas no tan diferentes, pero sí un poco diferenciado del alcalde de la ciudad de Bogotá, Gustavo Petro, hay que reconocer avances importantes en el desarrollo de la ciudad. Y eso se fue reflejado esta semana cuando fue designado como uno de los mejores alcaldes del planeta, el sexto mejor alcalde del mundo. Y eso es una bofetada grandísima a la ultraderecha que lo ha querido sacar, pues lo que el afianzamiento de esta política del señor Gustavo Petro Urrego se ha afianzado en el desarrollo de una política de paz y sobre todo un respeto con la Pachamama y el medio ambiente, que eso es algo que hay que valorar y que no todo lo que pasa en Colombia también pues es malo, sino que hay que rescatar que un personaje de la centro izquierda está haciendo una administración coherente y eso hay que felicitarlo igualmente. Bueno, gracias Julio por tu intervención. Seguiremos escuchando tu crónica desde Colombia en otros programas. Y vamos a escuchar a la cantante cubana M. Alfonso en la canción Señales. Thank you. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Bueno, y ahora continuamos el Resumen Latinoamericano. Vamos a hablar de Argentina, ya que esta semana hubo dos importantes discursos, uno por parte de la presidenta Cristina Fernández y por parte del ministro de Economía Axel Kicillof, vinculado al tema de los fondos buitres. Y Cristina anunció la puesta en marcha de envió un proyecto de ley vinculado al pago de la deuda externa al Parlamento, y a partir de ese momento hubo manifestaciones de la oposición oponiéndose, y el kirchnerismo cerró fila frente a esta decisión de Cristina. Pablo. Sí, es un tema, el de la deuda de Argentina, que se está volviendo cada vez más engorroso, ¿no? Porque estamos hablando de distintas partes de la deuda que están en distinta situación legal cada una, y lo que anunció Cristina Fernández es una denominada ley de pago soberano, que lo que hace es los pagos que hasta ahora se estaban realizando en Nueva York le cambia la sede al Banco Central de la República Argentina. Por lo tanto, los que quieran cobrar deben pasar por la ventanilla del Banco Central. Esto tiene una implicancia para algunos de estos bonistas que difícilmente acepten, me parece, esta condición, que es que tienen que cambiar la legislación. Los bonistas justamente se están rigiendo buena parte de la deuda por una legislación estadounidense. Aquellos que quieran cobrar van a tener que pasar a legislación argentina, cosa que seguramente muchos de ellos no lo van a aceptar. La novedad también es que esta ley prevé ya no solo el pago de un tramo de la deuda argentina que está retenido en Nueva York por el juez Griesa. Esa es una parte de la deuda que Argentina venía pagando y que ahora hay un pago que está retenido. Prevé el pago de eso, pero prevé también crear una cuenta en la cual podrían cobrar todos los que quedaron afuera de la reestructuración de deuda, que son los que están haciendo juicios. Esto es, los buitres, por un lado, los denominados buitres, que es una pequeña parte de la deuda, el 1%, y también podrán cobrar los que no son denominados buitres, pero que tampoco entraron al canje, que es otro 6%. En realidad es una medida que, irónicamente, se llama ley de pago soberano porque traslada la jurisdicción y el cobro a la Argentina, pero que es una medida destinada a pagar toda la deuda posible que sea, toda la deuda externa que sea posible. Digo, acá no hay nada de soberano, esto quedó para el discurso nomás. Y por su parte, la oposición argentina se opone a esta iniciativa. Más por deporte a oponerse que por otra cosa, parecería, ¿no? Porque en realidad Argentina no es que está intentando no pagar, no es que está intentando ningún desalineamiento con el sistema financiero internacional. Está haciendo lo que le dejaron margen para hacer, y la oposición, una parte de la oposición por lo menos, dice no, paguemos en Nueva York, paguemos todo en dólares, paguemos con legislación extranjera. Son diferencias de matices, pero ninguna de las posiciones en danza está defendiendo la soberanía argentina realmente, ni está planteando ningún tipo de solución a la problemática de la deuda externa. Y lo que está planteando las organizaciones de que se investigue la deuda, que sería el primer paso, y bueno, y los economistas de izquierda que han pasado por el programa siempre dicen que lo que hay que hacer es investigar la deuda, lo que hizo Ecuador. Y por lo menos, si se va a pagar algo, que se pague aquella que es legítima, no la ilegítima, que es como 5 veces más. No, acá el tema, me parece, lo más grave de todo esto, es que se disfraza el discurso de lo que teóricamente se va a hacer, y en realidad se hace todo lo contrario. Por un lado, se anuncia esto como una medida progresista. O sea, incluso se vende a toda Latinoamérica, que esto es lo que más me preocupa. Se vende a los países que sí tienen una propuesta de avanzar hacia el socialismo y salir del capitalismo, como estamos enterrados nosotros en este capitalismo, por eso nos pasan estas cosas que nos pasan. Pero también se convence a esos países de que la medida tomada por el gobierno es una medida soberana, es una medida necesaria, y en realidad no se piensa, por ejemplo, que uno que sabe mucho de esto, como es el comandante Fidel Castro, ya hace muchos años se desgañitó hablando y planteando, en el 92, estoy diciéndolo, Fidel decía, la deuda es odiosa y no hay que pagarla, no hay que pagarla. Y durante muchos años, muchos de los que están ahora en el gobierno sostuvieron exactamente lo mismo. Cuando estaban en la base, cuando estaban en la oposición o cuando estaban en la militancia más progresista en serio, no de pico, sino realmente en la calle, se planteaba que la deuda no había que pagarla. Un prohombre de este país llamado Alejandro Olmos hizo una investigación, hizo un proceso penal para no pagar esta deuda y, sin embargo, ahora esto se olvida y se dice, hay que pagar y esto es lo mejor que nos puede pasar y además pagamos, como habíamos dicho en un momento, de rodillas. Porque no es que estamos erguidos y decir, bueno, vamos a pagar una parte porque es lo que nos corresponde. Vamos a pagar todo. No, aparte que vos decías, vos decías que lo habían cambiado a Argentina, pero lo han cambiado porque no se lo aceptan en Estados Unidos, porque les han bloqueado. No sí, es esa, una medida... en todo caso, hubiera sido una medida que tendría que haber tomado desde el principio cualquier gobierno que emita deuda externa. Y nunca aceptar la legislación de Estados Unidos como sede. Eso tendría que haber estado siempre sobre las tablas, pero bueno, recién como urgencia se lo pone. Y es importante también que además de la causa que decía Carlos, que tiene un dictamen del juez Ballestero que dijo que la causa que había que investigarla y que le pasó la pelota al Parlamento, el Parlamento nunca la agarró. Hay otras dos causas contra el megacanje, contra el blindaje, y hay amparos también contra la reestructuración que realizó Kirchner. Digo, todas estas causas están en la justicia y no se le... O sea, a Griesa le damos pelota, pero a la justicia argentina no se le da pelota. Entonces no tomamos en cuenta lo que dice la justicia argentina, que fue concluyente en esto. Dijo, esto es ilegal, entonces investiguemos lo mejor antes de ver qué pasa. Ese fallo no existe para el gobierno, y como no ha existido tampoco para ninguno de los gobiernos anteriores. Estamos frente a grandes creadores de espejismos, ¿verdad? Siempre lo decimos. Hay espejismos cuando se mira al gobierno uruguayo y se vende el discurso de que Mujica es un revolucionario cuando está entregando prácticamente toda la tierra y ha extranjerizado la tierra de Uruguay. Hay una mirada al gobierno argentino, incluso, vuelvo a decir, desde gobiernos progresistas se lo mira como casi como un gobierno revolucionario porque toma estas medidas. Kicillof nos anuncia con bombos y platillos, vamos a pagar porque lo que queremos es pagar y pagar y pagar y no se discute qué es lo que se paga. Esto es lo más tremendo. Y en ese pago vamos a pagar incluso toda la deuda que creó la dictadura militar. Y gran parte de eso ya lo hemos pagado, porque desde que se refinanció la deuda en el 2003 con Néstor Kirchner, ya se han pagado 153 mil millones de dólares. No es poca guita esto, como para que todavía, ahora eufóricamente decimos, ¡ay, queremos pagar más! Sí, durante el kirchnerismo Argentina lleva perdidos aproximadamente 300 mil millones de dólares. 150 mil en deuda externa, más 150 mil en fuga. Y habría que agregar giro de utilidades, remesas, patentes y demás. O sea, ahí tenemos un año completo de PBI, de producción argentina, que se fue todo para afuera, digamos. Si eso hubiera quedado en el país, la salud, ni hablar de la cantidad de cosas que se podrían haber realizado. El kirchnerismo no cortó estos mecanismos, entonces se sigue llevando riqueza hacia afuera. Después, también el tema de la resolución de la deuda externa y la unidad latinoamericana, hay que decir que no hubo ninguna iniciativa durante estos años de gobiernos progresistas y algunos revolucionarios por resolver esto de manera colectiva dentro de América Latina. Es decir, acá lo que se tendría que haber armado es un frente, si no de todos los países, porque no todos se van a sumar, de algunos países de Sudamérica, hacer una presentación conjunta en contra de todas sus deudas. Y ahí realmente tambalea buena parte del sistema financiero de los Estados Unidos y hace eso. Y eso es hacerlo de una posición de fuerza. Eso no ha habido iniciativas para realizarlo y eso queda en el debe de estos años. Finalmente, también para hablar un poquito de la oposición argentina, hay que decir que el gobierno estaba intentando sacar una nueva ley de abastecimiento por el tema de los desabastecimientos que hacen los empresarios y que genera inflación y demás. Y así como criticamos mucho al gobierno, hay que decir que la oposición es mucho peor todavía, ¿no? Digo, lo rastrera que es la oposición argentina es difícil de igualar. apenas el gobierno amenazó con utilizar una ley denominada antiterrorista para un empresario, ¿no?, para luchador social, fue toda la oposición inmediatamente a decir, ah, entonces vamos a dar de baja esa ley. Cuando eran petroleros en Las Heras o aborígenes en el Chaco, no había que sacar esa ley. Ahora, cuando intentaron tocar una empresa, fueron todos corriendo a sacar esa ley. Sí, la verdad que estamos con un panorama bastante deprimente en lo que hace a la Argentina. Vamos a escuchar un poco de música. Un grupo marsellés ligado a toda la música underground de Marsella, se llama Los Cor de la Plana y cantan La Biela. Landeriro landera, el landeriro landera, landeriro landera, el landeriro landera, landeriro landera, el landeriro landera, landeriro landera, el landeriro landera, landeriro landera, el landeriro landera, landeriro landera, el landeriro landera, landeriro landera, el landeriro landera, landeriro landera, el landeriro landera. Cabra se le chanta, tanta muru, cabra se le chanta, tanta muru, sabe, cabra se le chanta, tanta muru, cabra se le chanta, tanta muru, sabe, cabra se le chanta, tanta muru, cabra se le chanta, tanta muru, sabe, cabra se le chanta, tanta muru, sabe, cabra se le chanta, tanta muru, sabe, cabra se le chanta, tanta muru. Bueno, y ahora en resumen latinoamericano vamos a Brasil, porque se viene el huracán Marina Silva, que vamos a contar un poco quién es este personaje, esta personaja que surge al calor de la muerte del candidato a presidente por el Partido Socialista, que sufrió un accidente y falleció hace dos semanas. Bueno, Marina Silva era la candidata a vicepresidenta, pero también hay que recordar que era una militante del PT, fundadora del PT, Partido de los Trabajadores, rompe con Lula, teóricamente por discrepancias vinculadas al ecologismo y a proyectos de ataque al medio ambiente planteados por el gobierno de Brasil en su momento. Que en ese momento era ministra de Medio Ambiente, Marina Silva. Exacto, y rompe con Lula e intenta formar un partido que finalmente fracasa. Tuvo mucho apoyo en ese momento, apoyo financiero de empresarios inimaginables si lo pensamos en plan verde, si lo pensamos en plan de protegerla al medio ambiente, y al final fracasó ese intento, recaló en el Partido Socialista. Pero ahora, como empieza una nueva batalla, y en este momento con las elecciones ya a pocos meses y con una Dilma Rousseff bastante golpeada por las movilizaciones sociales, por los reclamos, con una pérdida bastante grande de popularidad, la figura de Marina Silva emerge con mucha fuerza, pero hay que contar que ha elegido un candidato a vicepresidente, que es Alburquerque, el diputado Alburquerque, que tiene, por ejemplo, en su haber ser un dirigente del estado de Río Grande do Sul, uno de los mayores productores de granos transgénicos del país. El diputado Alburquerque impulsó la ley que autorizó el incremento de los cultivos de soja genéticamente modificada, y sus campañas electorales fueron financiadas por la empresa de celulosa Clavin y por Sementes Ross, algo así como dos demonios supremos para los militantes ecologistas. Esto es bastante contradictorio para alguien como Marina Silva, que quiere levantar la bandera de un Brasil verde y un Brasil despojado de cualquier tipo de agresión al medio ambiente. Pero no es solamente eso, también hay que decir que la prensa de negocios, la prensa vinculada a los empresarios, como la revista Examen o la revista Valor Económico de Brasil, han recibido muy bien a esta candidata y la tipifican como una mujer realista, una mujer que viene a contrarrestar las ínfulas y la altanería que tiene Dilma Rousseff. Es algo muy claro. Recién hablamos de la oposición de la derecha argentina, de la oposición argentina, y aquí también la oposición brasileña se prende a una persona que puede de alguna manera minarle poder a Dilma Rousseff, y más allá de lo que diga o con quién pacte, evidentemente hoy van a hacer una campaña por ella y están poniendo dinero, porque una de las protectoras fundamentales de Marina Silva es una ultramillonaria del estado de Río Grande do Sul, que se llama Tilde Setúbal, que es miembro de la dinastía que controla el Banco Itaú y que está dispuesta a financiar la campaña de Marina Silva. A ver, ¿son de izquierda o son de derecha? A ver, la pregunta es mía. Bueno, son socialdemócratas, ¿no? Son todos socialdemócratas. Que aparte es algo muy notable en el Brasil, ahora parece que por lo menos los tres partidos que pelean en su nombre son todos socialdemócratas. Uno el socialista de Brasil, el otro socialdemócrata brasileño y el otro el PT, que está en la Internacional Socialista Socialdemócrata. Después del anuncio. Ahora, tal vez parte de la apuesta de la prensa de hacer subir a Marina Silva, me imagino que hay alguna parte de eso que apostará a ella hasta el final, digamos, para como forma de evitar que siga gobernando Dilma Rousseff, y también a otra parte que debe tener una postura más reaccionaria, ¿no? Que lo que están buscando por ahí es que le saque suficiente cantidad de votos como para que el que llegue sea el tercer candidato en disputa, Ezio Neves, del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, que de los tres es claramente el más conservador y el que está más a la derecha, ¿no? Probablemente también sirva para esto la candidatura de Marina Silva. Sí, después de del anuncio de que Marina Silva iba a ser candidata a presidente, hace unos días atrás un integrante de su equipo económico resaltaba mucho el modelo económico que llevó adelante Lula, ¿no? Que comenzó Lula. Uh-huh. Y eso también muestra un poco que a nivel económico, tal vez, si ella es presidenta o no, no va a cambiar demasiado, porque todos estos años del Partido de los Trabajadores en el gobierno brasileño han sido muy redituables, no solamente para la burguesía nacional de Brasil, que es muy grande, sino también para muchas multinacionales y empresas extranjeras. Entonces, también ahí estas declaraciones de este miembro del equipo económico de ella resaltaban la figura y el modelo económico que Lula implantó en Brasil. Hablando de las encuestas, por ejemplo, hoy Dilma Rousseff está teniendo un 36% de preferencias, Marina Silva, recién proclamada, ya tiene un 21%, y Aécio Neves está en un 20%. Hay un tema que se está comentando mucho en Brasil, es que si Dilma Rousseff ve amenazado su posibilidad de ganar la elección, o si el Partido de los Trabajadores percibe esto, es muy probable que hagan un recambio, un enroque, y surja a último momento como candidato Lula da Silva, que es el que de alguna manera sigue manteniendo un 50% de popularidad en el pueblo brasileño. Está todo por hacer en una campaña que realmente recién empieza, pero que va a ser muy, muy dura para el sector oficialista, en el sentido de que a todo este embate que hace la socialdemocracia más de derecha, que podría encabezar a Aécio Neves, o incluso sectores que apoyan a Marina Silva, también se suma la crítica por izquierda que hace movimientos como el Movimiento Sin Tierra de Brasil y la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, que está planteando que hay una cantidad de temas económicos que el gobierno de Dilma Rousseff no ha solucionado y que están pendientes. Otro tema que está también y que tiene que ver con lo electoral es Bolivia. Esta semana se han conocido encuestas, nuevas encuestas, que dan como seguro ganador a Evo Morales. Ha subido mucho más en las encuestas de lo que se imaginaba la oposición, y los actos que está realizando Evo Morales en el interior del país, sobre todo en el marco de no solamente de campesinos indígenas, sino también de sectores de clase media, están respaldando el proyecto de gobierno que Evo Morales ha realizado hasta ahora, y también las medidas que anuncia de profundización del proceso para avanzar hacia el socialismo. Evidentemente, la renta petrolera, la renta gasífera, está dando buenos resultados también a nivel de la construcción y empoderamiento de los movimientos sociales, pero también de esos sectores de clase media que estaban bastante postergados y que la derecha no supo dar la respuesta a sus demandas. Bueno, vamos a escuchar a la cantante de Sudáfrica, Miriam Makeba, que luchó contra el apartheid toda su vida, que desapareció físicamente hace poco, pero que seguimos recordando siempre, y sobre todo porque estamos apoyando aquí a la población afro-norteamericana que está sufriendo en Estados Unidos. Miriam Makeba canta la canción Más que nada. Hoje eu quero é sambar. yo quiero ensambar este samba que é misto de maracatu. É samba de preto velho, é samba de preto. Mas que nada, o samba com manche tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Y ahora en Resumen Latinoamericano vamos a hablar de Uruguay. Esta semana pasada estuvo aquí el candidato a presidente por la Unión Popular, la izquierda anticapitalista del Uruguay, que está fuera del Frente Amplio, y se trata de Gonzalo Abella, maestro, historiador, escritor, que dio una charla aquí en Buenos Aires para el grupo de solidaridad que con Unidad Popular en este país, y que se refirió a no solamente al Uruguay, sino a temas de política internacional que realmente preocupan también a la Unidad Popular. Vamos a escucharlo a Gonzalo Abella. Pero uno pasa revista también a cómo lo oprime a uno las cosas que están pasando en el planeta. Y realmente a veces uno siente ante las tragedias que está viviendo el mundo un equivocado sentimiento de impotencia. Uno dice, porque llegan las demandas, ¿no?, de lo que está pasando en Haití, que lo tenemos en el corazón, Haití, lo que está pasando en el este de Ucrania con las repúblicas populares destruidas ante la indiferencia del mundo. Las repúblicas de Lugansk, ¿no?, y toda la zona del río Don, del Donbass, la Novorossiysk. Entonces uno siente el dolor de todos los pueblos oprimidos, el dolor del campesinado paraguayo, de que en algunas partes de América maten a los campesinos porque quieran defender sus semillas frente a Monsanto. Todo el horror de lo que está pasando, cómo nos están matando el agua, nos están matando la tierra, y desde luego como ese puñal en el corazón que tenemos por Palestina, ¿no? Y en una actividad de la Unidad Popular allá, pidió la palabra un compañero muy veterano, muy querido por todos nosotros, pidió la palabra y subió y dijo: yo quiero decir solo una cosa, yo soy palestino. Y lo dijo con una fuerza, ¿no?, que fue de lo más emocionante. Y bajó. Todos esperábamos una disertación, porque es un compañero. Y nosotros le dijimos a los compañeros palestinos que estaban en el acto: vamos a poner diputados en el Parlamento. Y ese parlamentario nuestro va a tener una bandera palestina en el despacho. Pero no solo como homenaje al pueblo palestino, para pedirle a esa bandera, tener el coraje que necesitamos, ese coraje que nos inspira el pueblo palestino. Por eso va a estar esa bandera ahí. Ahora, cuando uno ve lo que está pasando en el mundo, ¿no?, uno se da cuenta que hay un modelo muy perverso, que están, no Obama, pobre que es un peón, más arriba, ¿no?, los verdaderos dueños del capital financiero mundial. Ellos saben que este modelo de producir y de consumir es insustentable. Pero no les importa, porque el concepto es un planeta cloaca, con pequeñas islas de beneficio para unos pocos privilegiados. Y los operadores políticos serviles, como los Astori, la gente que sirve al modelo, cree que mandando sus hijos a colegios privados, hablando un buen inglés, también una parte del privilegio va a ser para ellos. Y se equivocan, no hay lugar para ellos en el arca de Noé. Cuando quieran ir remando para subirse, les van a dar con el remo en los dedos para que caigan, después de haberlos usado. El arca de Noé es solo para los privilegiados, en un planeta cloaca, donde el proyecto es multitudes descerebradas, sirviendo en la limpieza, sirviendo en la vigilancia a los privilegiados y los demás vegetando en la mayor miseria. Multitudes descartables en la época de la robotización y la automatización. Claro que hay otro modelo. Claro que hay otra manera. Es decir, porque si en el Antiguo Testamento se habla del diluvio universal, que uno no sabe ya si es memoria o si es profecía, ¿no? La subida del océano mundial, la extinción de las especies, la protección en un arca de Noé para el privilegio de unos pocos. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, hay otra propuesta, ¿no? Que es la multiplicación de los panes y los peces. Esa travesura que alude Silvio Rodríguez. La multiplicación de los panes y los peces hecha por aquel Jesús cuyo último mensaje en la última cena fue explicar que su verdadera carne era el pan compartido. Entonces, uno de los grandes trampas que nos hacen los amos del mundo cuando descubrimos a dónde vamos y nos aterra es decirnos, sí, pero ustedes los que saben son pocos, ya no hay nada que hacer. Traten de hacerte una huertita orgánica para vivir mejor con su familia, porque el mundo ya está perdido. Más adelante o más, esto ya está perdido. No vale la pena luchar. Y nos hacen creer que somos pocos. Pero si vos pasas revista en el continente, desde lo más visible, desde la selva lacandona hasta los heroicos mapuches, empezás pasando por los proyectos de estados que intentan interpretar ese mundo posible, como Evo Morales, por ejemplo, la heroica resistencia de Cuba, el proyecto bolivariano, es decir, uno empieza a descubrir que no somos pocos. El movimiento de los sin tierra de Brasil tiene propuestas muy interesantes. Y ni qué hablar en este inmenso y contradictorio territorio argentino, la cantidad de cosas que están pasando. Y en nuestro pequeño Uruguay, cuando la gente, los pequeños productores reciben el cedulón de desalojo que les da la megaminería, y esa gente dice, no, de acá me sacan muerto y la última bala es para mí. La gente de Cerro Chato, de Valentines. Uno se da cuenta que, ojo, esos pequeños productores están en una zona del Uruguay donde el valor de la tierra se multiplicó por 100. O sea, podrían vender su pequeña chacra, se compran un apartamento en la capital departamental más cercana, compran 4 apartamentos para vivir de renta, pero no, la tierra no se toca. Hay un viejo milonga oriental que le han hecho su himno y su décima dice, no venga a tasarme el campo con ojos de forastero, porque no es como aparenta, sino como yo lo siento. Yo soy cardo de estos llanos, totoral de estos esteros, ni apindá de aquellos montes, piedra mora de mis cerros, y no va a creer si le digo que hace poco lo comprendo. Su cinto no tiene plata ni para pagar mis recuerdos. Y se ha transformado esa vieja milonga en un himno, el himno de la resistencia. Entonces, cuando nosotros vemos del norte a sur, desde Australia y Oceanía hasta el despertar del África, la resistencia de los pueblos de Europa, desde el País Vasco hasta Ucrania, la nueva Rosisk de las repúblicas populares, hoy masacradas ante la indiferencia del mundo, pasando por la extraordinaria y heroica experiencia de Grecia, uno se da cuenta que no estamos solos. Y a cada cual le toca su trinchera. Y en Uruguay, por suerte, hay muchas trincheras en el plano ambiental, empieza a haber muchas trincheras en el plano social, y la herramienta política que estamos construyendo para eso es la unidad popular. Porque algo pasó en la cabeza de algunos dirigentes del Frente Amplio cuando cayó el muro. Hicieron una falsa generalización, una inducción equivocada. Bueno, si esto se pudrió, todo se pudre. Vamos a plegarnos al capitalismo y vamos a tratar de mejorarlo un poquito. Según la vieja receta de la socialdemocracia de derecha. Es lo que hay, es lo que se puede hacer. Y de alguna manera terminaron claudicando ante las transnacionales y como dime con quién andas, te diré quién eres, se les terminó instalando la corrupción hasta contra su propia voluntad. Y hoy la cúpula del Frente Amplio neoliberal se ahoga en un océano de corrupciones vergonzosas que son un verdadero escándalo y que le sirven a la derecha tradicional para atacarlos en una campaña electoral que es curiosísima. la derecha tradicional no cuestiona el modelo del Frente, no puede cuestionarlo, porque el Frente ha hecho un modelo de entrega a las transnacionales. Cuestiona la eficiencia. Cuestiona algunas leyes corruptas que son con nombre y apellido, pero no cuestiona el modelo, eso es lo mismo. Y realmente la lucha en Uruguay no va a ser en el Parlamento, la lucha va a ser en la calle, va a ser en la conciencia, en la trinchera de ideas, en la organización ciudadana para resistir la megaminería, y en la tierra, y en las rutas, ahí va a ser la lucha. Pero no es lo mismo que esa lucha se dé con diputados populares que sin ellos. Nosotros lo que creemos en la unidad popular es que lo fundamental es la organización por abajo, hasta las posibilidades de empezar a trabajar en autogestión y en ocupación, que en eso Argentina está, el pueblo argentino está en general mucho más desarrollado que el oriental, que la banda oriental, pero nosotros creemos que hay que usar todos los intersticios de la constitucionalidad para meternos por ahí, para generar un mejor contexto para las luchas. Alguna gente dice, bueno, claro, la unidad popular ahora logra dos diputados, tres diputados, hacen buena letra en el Parlamento y después, a los 5 años después, ganan las elecciones. 5 años es muchísimo tiempo. En 5 años nos llega la megaminería, los monocultivos forestales pasan a arrasar con todo el país y el veneno ya instalado en los ríos mata todo. Mientras asistimos, sin que haya cifras oficiales, a un aumento pavoroso del cáncer infantil en las zonas donde los monocultivos, bueno, lo mismo, Entre Ríos es la misma historia, ¿no? Los niños de bandera, todo lo que ustedes saben. La unidad popular es, en este momento, si le vamos a hacer caso a las estadísticas burguesas, nosotros no tenemos fuerza para hacerlo, el 1.5% de toda la intención de voto del Uruguay. Pero es muchísimo más que eso. Los nexos entre la unidad popular, aun suponiendo que esa fuera la cifra real, que no lo creemos, nosotros creemos que somos ya más, y que además vamos creciendo, eso también lo reconocen los burgueses, que vamos creciendo. Pero el nudo de constelaciones de alianzas en el plano social, en el plano de la gestión barrial, en el plano de la gente intelectual y de los académicos que no se venden, en el plano de la gente de las cooperativas obreras, el plano de nexos que tenemos, la articulación y la capacidad que tenemos en Unidad Popular de construir un programa artiguista, un programa antiimperialista, un programa nacional, y al mismo tiempo con gestión de patria grande, y al mismo tiempo implementar localidad por localidad, barrio por barrio, las respuestas concretas a los problemas concretos en función de los postulados, ha sido de una creatividad tal que aún imaginando el peor escenario electoral, que retrocediéramos y que no tuviéramos ningún diputado, ya la propuesta que le hacemos al Movimiento Popular y al Movimiento Ambiental Uruguayo y al Movimiento Continental de propuestas viables es ya un hecho irreversible. Si la Unión Popular era unos años atrás gente que buscábamos un programa, el programa nos hizo renacer, nos reparió, nos hizo constituirnos como una organización que ahora existe. Y existe no disolviendo en su seno a las organizaciones que existían antes, sino fortaleciendo esa diversidad y entendiendo cuál es el núcleo que nos une, sabiendo conscientemente que las tareas de soberanía de Estado, soberanía alimentaria, dignidad del trabajador, gestión y poder popular hacia la liberación nacional, programa máximo de la unidad popular, son el programa mínimo de instituciones que en su seno también apuestan a una sociedad donde realmente de cada cual se exija según su capacidad, pero cada cual esté plenamente saciado según su necesidad. Escuchamos ahora al trovador uruguayo José Carvajal, el Sabalero, en la canción La Muerte. Tus ancas fuertes y en tus ternuras mi negra, me gusta vivir la vida entregándome a la suerte, pa' no tener tanto miedo cuando me abrace la muerte. Thank you. porque tengo el cuerpo llenito de madrugadas que busco una muerte viva. Jamás una muerte mansa. ¿O será? ¿Será que no se eligen estos barullos del alma? Atrás de la enamorada anda el que está enamorando. Detrás de mi vida negra corren los que van matando. Con chorros de mariposas enamoramos la vida entre sábanas calientes, promesas y despedidas, y bajo cada aletazo anda la muerte escondida. Angelito teposteco, ventanita de un verano, me enseñaste la tristeza cuando soltaste mi mano. Quedarás con los mariachis, cantarás en las trompetas, y yo me marcho solito llorando, porque me cuesta. La muerte no tiene manos, la vida se las quitó, pero le dejó la boca y le dice: ven, ven, ven, ven, ven, mi amor, muerte que anda en mi amargura como si se lo pidiera. Déjeme un ratito solo para arreglarme con mis penas. Le juro que si se ensaña muerte con mi corazón, el día que me caliente entro a perseguirla. Yo con quién se moja la muerte, que nunca chupa conmigo. Y amigos de buena vida, no le importa ni un comino a dónde se va la muerte, que pasó en punta de pie. No me interesa, compadre, ya lo sabremos después. La muerte andaba rondando, quién sabe dónde andará. No me dejes alegría, no te vayas, vida mía, que esta puta vieja y fría nos tumba sin avisar. Flaco Roy, un beso. Culturas y contraculturas. Y ahora vamos a hablar en Culturas y Contraculturas de Roque Dalton, el gran poeta salvadoreño que fuera asesinado el 10 de mayo de 1975. Se cumplen este año 39 años de este cruel asesinato perpetrado por sus propios compañeros del Ejército Revolucionario del Pueblo, cuando esta organización estaba dentro del Frente Farabundo Martí por la Liberación Nacional. Uno de los promotores del asesinato de Dalton, al que acusaron de ser miembro de la CIA y ser un traidor, es el excomandante del FMLN, Joaquín Villalobos, que hoy ha vendido sus principios y actúa como conferenciante junto con Henry Kissinger, por ejemplo, o ha trabajado como asesor de Álvaro Uribe Vélez en Colombia o de Peña Nieto en México. Ese personaje siniestro que ese sí se vendió a la CIA y traicionó al Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, fue el que armó toda una conspiración para asesinar al más grande de los poetas salvadoreño que tomó las armas en su momento y se comprometió con la lucha de su pueblo. Y lo vamos a recordar precisamente con sus poemas, con sus poemas hecha canción, y también con un recuerdo que le hace el escritor ya fallecido Mario Benedetti, junto con el cantautor Daniel Biglietti, precisamente evocando a Dalton como un gran revolucionario latinoamericano. Comandante del volver grande al pasado, de pies en la nube más inconforme, las casas siguen restregadas en lo sucio, en lo triste, y has de morirte por estar aquí. Un hombre sale al patio trasero de su casa. Allí no llega nunca el duro viento del otoño. Tiene en sus manos una pequeña copa de aguardiente y se meza con cariño el cabello. Aquí las canas del hambre, aquí las de aquel día en que fue héroe entre miles de héroes, aquí las huellas del asco, las señales del que tocó con dedos jóvenes la grandeza, las del temor, las de la inmensa alegría, las del todopoderoso conocimiento. En el fondo del cielo luce una estrella que él llama esperanza. El hombre alza su copa y bebe. Empezar de nuevo. Sin destino y sin tener un camino cierto que me enseñe a no perder la fe, escapar de este... Ahora vengo a vos en este lecho de roces a entregarte la espada incendiada de caminos. En ella va escrito el oficio de agarrar sombras al vuelo, el suspiro de la madre desde el viento frío. Vengo de doblegar alejandrinos enquistados en su negocio, décimas con cara de monjas ensoñadas, sonetos de corazón contento y barba de hambruna. Has de morirte por ver el espíritu gelatina, convulso. Mi vida hablando de revoluciones y resurrecciones. Exhausto vengo. Robé risas en capillas sepultadas por el amor erosionado. Ansié el misterioso paso de San John Pers por tus tardes, ese fabricante de montañas, nieves, huracanes. Y por las calles, sirenas y bombas son la ensalada, comandante. Te entrego mi arma y el ojo del lince, el paquete de neblinas ingobernable, el barrilete que perdió hilo. Doy vuelta a la página y aparece el mentón sucio de tus asesinos. Los que ampliaron el canal de Panamá son los guanacos, los que repararon la flota del Pacífico en las bases de California. Son los guanacos, los mismos que se pudrieron en las cárceles de Guatemala, México, Honduras, Nicaragua. Por ladrones, contrabandistas, por estafadores, por hambrientos. Los